Meditación del día 29. Alabaca. Entre las plantas odoríficas que son estimadas y esmeradamente cultivadas en los jardines y terraplenes, la alabaca tiene la preferencia. Su flor no tiene estima, pero va adjunta a la viola morada y con ella forma ramillete. La humildad. La soberbia entumece y exalta al hombre y le coloca en un lugar que no le corresponde, pretendiendo hacerle pasar por lo contrario de lo que es y ostentando lo que no tiene, para no perecer envenenado por el hálito pestífero de esta infernal cabeza. Necesitamos una virtud que ponga freno a nuestros deseos y apetitos de honor, gloria, dignidad y grandeza mundana, sea material o espiritual, y esta es la humildad. La alabaca, si nadie la comprime, pisa ni toca, si el viento no la agita, no perfuma el jardín, pero si las dan contra ella, si va entre pies, si presa en sus hojas, entonces es cuando da su olor y nos muestra la suavidad de sus perfumes. Tal es el verdadero humilde. La humildad de María. Cuán lejos estaba María de pensar que Gabriel, arcángel, anunciase su elección para la alta dignidad de Madre de Dios. Se tenía por la más dichosa entre las mujeres, solo con poder besar los pies de aquella Virgen pura, que había de ser la madre del Salvador. Dios vio la humildad de su sierva y la exaltó. La flor a María. Busca en tu alma la humildad verdadera. ¿Te complaces en ser lo que no eres? ¿Ostentas lo que no tienes? ¿Deseas ser ante los hombres lo que no eres delante de Dios? ¿Apeteces glorias, honores y grandezas vanas? Si así fuese, eres soberbio como los demonios. Siéntate en el lugar más bajo. Sea tu dicha ser tratado como merece un vil pecador. Alégrate en las afrentas, devora y come con gusto y buen apetito los desprecios y los oprobios. Y al poner hoy en manos de María tus propósitos, dile. Presentación del ramillete. Humildísima y purísima Virgen, yo acepto de buena voluntad, como cosa merecida y debida, todos los desprecios, afrentas y humillaciones que me vengan, de cualquier parte que procedan. Yo no quiero pasar sino por aquello que soy, y soy un pobre y miserable pecador. Recibid, reina mía, este mi ramillete como emblema de mi humildad. La coronita de las 12 estrellas de María Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendigamos al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Alabémosle y ensalcémosle por todos los siglos, porque puso los ojos en la humildad de la Virgen María, y cual omnipotente obró en ella grandes maravillas. La bendigan por esto todas las naciones, y a Dios su Salvador entonemos canciones. Os bendecimos, alabamos y damos gracias, oh Señor Dios Padre, porque haciendo uso de vuestro infinito poder, tanto ensalzasteis a vuestra amable Hija, la humildísima Virgen María. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo y así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del malo. Amén. Dios te salve, María, primogénita de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús.